noches, estamos en una nueva emisión de Cállese Hombre Horrible. Este es un programa especial. Estoy especial. Sí, especial. Sí, están los programas especiales, los de mozzarella, los primavera. Es el especial número uno. Sí, a mí me gustaría más que fuera un programa con ananá, pero es muy polémico. Nunca hubiera un programa con ananá mientras esto siga siendo Radionauta. Ni con choclo. Una lástima. ¿La pizza con choclo existe? Debería. Debe existir. Yo una vez fui a... No, debería no. Debe, pero no debería. Claro. Ah, claro. O sea, si hay pizza sí? con salchichas... Sí, a mí también, pero tiene que haber con choclo. Y papitas. La pizza con salchichas y papitas es como el sumum de la infancia. Es claro. Como, no te alcanzó para el pancho, ¿no? Claro. Volver a la niñez. O como un pancho hecho sí. más grande. Hecho pizza. La otra vez con mi novia compramos pizza de salchichas y papitas. Y pensamos que las papas eran papas fritas. Y no. No, eran papas. Pero te cagaron. Sí, no, eran papitas de como de paquete. Ah, ¿sí? Nah. Sí, ¿en una pizza? Sí, en una pizza. Es interesante. En un lugar el muy concepto. Conocido. Y decilo, es Bachi. No, es Bachi. Era, sí. Bachi no hace esas cosas. No, ahora me confundí. Creo que era Roots. Pero no estoy seguro. Ah, a mí me encanta Roots. Sí, a mí también. Me parece. No quiso dar y no se le quedó jugar. Le mandamos un saludo a Roots. Estaba bien, sí, sí. Mitad de ananá y mitad de esa. Y era como, no, esta, la cuestión era que me imaginaba mucho, tipo cumpleaños infantil, faltaba el vasito de plástico con jugo mocoretá, porque es muy eso la pizza con papitas. Ay, arriba. Qué cumpleaños de pobres a los que ibas a ver. Sí, sí. ¿No tenían vaso de vidrio? Ni coca. Yo me acuerdo que una vez llamé a una pizzería a pedir justamente una pizza y, bueno, ¿de qué querés? Me dice el chico que estaba atendiendo y yo digo, ¿y de qué tenés? Me dice, y tenemos 55 variedades. Como diciéndome, boludo. Sentate. No pensaste antes claro. de llamar. Y la verdad que tenía razón, así que pedí una mozzarella. ¿De mozzarella? No, yo sí pido, no pido nunca en general de mozzarella. Las pido cuando hay algún evento social en el que tenés que abaratar costos. Y bueno, la de mozzarella es la que va. Además tengo amigas veganas y... Ah. Sí, ¿Qué cagada? Ah, no, mentira. No, está bien. No, yo no tengo va. Un amigo que... Vegetarianas, eso quise decir. Claro. Tengo amigas veganas también, pero no comen esa pizza. Tengo un amigo que yo siempre le digo que es muy conservador con la comida. Porque siempre que pide helados de dulce de leche, empanadas, carne, jamón y queso, pizza, mozzarella. Ahora se está abriendo un poco a otros sabores, pero durante mucho tiempo fue un problema eso. Igual el helado, yo también en general siempre pido dulce de leche. O sea, dulce de leche y otras cosas que van variando, pero el dulce de leche es lo que queda. Sí, igual me he estado aprendiendo a despegarme un poco de que el dulce de leche tiene que estar en la selección fijamente. Hay que desacralizarlo un poco el dulce de leche como helado. No, depende. O sea, ¿no? O sea, a mí me cuesta. En la cocaína, a mí me cuesta bastante. El día que no elegí dulce de leche entre los cuatro gustos del helado, cambió mi vida. ¿Cuatro? ¿Cuál vas que te dejan elegir cuatro? No, si compras un kilo. Ah, sí, si compras o sea, un kilo, sí. Generalmente como yo helado no pido cuando cuatro. Estoy con mi familia, más que cuando estoy solo o con alguien más. Pero sí, elegimos cuatro gustos y... No, a veces no elegimos de leche y es como, bueno. No, nosotros hacemos, o sea, todo lo contrario. Por ahí, si pedimos... cuatro variedades de dulce de leche. No. Ponele que pedimos un kilo y medio. El medio kilo es de dulce de leche granizado. Bueno, y fija, en el ¿siempre kilo... ¿Siempre granizado? Porque hay muchos dulces de leche. No. En general, sí, el dulce de leche granizado es lo constante. Porque nosotros pedimos... Acá viene la parte cheta. Pedimos helado a una heladería... De Buenos Aires. No, artesanal. Que viene, ponele, las cosas que tienen dulce de leche... O sea, todo, pero los que tiene granizado vienen con chocolates, bombones, cosas así. Entonces es muy rico el granizado. Nunca escuché hablar de una... sí, de la heladería artesanal, sí, pero que trajeran tanta parafernalia. Bueno, y todo, ponele el Marroc, viene con pedazos de Marroc, o sea, todo muy... Es buena todos los gustos tienen... Es exquisita. ¿Puedo recomendar? ¿Cuál es? Digámoslo. Lo que pasa es que queda en Barrio Jardín, no sé si le va importa, a quedar no a importa, la... No JS se llama. JS. Y bueno, es una heladería artesanal de barrio. Tiene nombre de cantante de los Backstreet Boys, ¿está bien? O de personaje de Dallas. No sé si tiene ni redes sociales, mira, ahora lo voy a buscar. Ah, qué oscura. Están demasiado ocupados siendo el mejor helado del mundo como para no tener redes sociales. A mí me molesta mucho ese dulce de leche que viene con dulce de leche de verdad, es como, es demasiado. A mí me da diabetes. Leche de relleno, el leche especial. Relleno, o sea, a mí me gusta mucho. Es especial como nuestro programa. Sí, sí, sí. Yo lo suelo pedir y bueno, no sé, mi salud debe estar bastante bien, yo supongo. Nunca la chequeo, pero siempre pido las cosas más guarangas. Si nunca la chequeas, nunca puede estar mal la salud. El meme del negro. No, no sé, yo confío mucho en mi cuerpo. Mi nombre es Álvaro Bretal, me acompañan Guido Rusconi y Maylen Rueda. Como ya he comentado, este es un programa especial de Calle ese Hombre Horrible. Es especial por un sinfín de razones, ya se lo irán descubriendo con el correr del programa. Nos opera Luciana, como siempre, o como el 99,9% de las veces. Es como esos capítulos de las series que vivían el día opuesto. Sí, como el de los Simpson. Ah, no, mentira. Probablemente tengan uno de, el de Seinfeld. Seinfeld es el que encuentran como a los sí, otros. Sí, al mundo bizarro. Claro, el mundo bizarro. El día opuesto, entonces, si yo te digo hoy es el día opuesto, es porque no es el día opuesto. Claro. Hoy no es un programa especial. No es un programa especial. Es un programa. Para hoy es el programa común. ¿No vamos a decir que lo hace especial o lo vamos a dejar que la gente lo vaya descubriendo? Yo creo que el problema con dejar que... Yo sería en un principio partidario de que la gente lo descubra. El inconveniente es que si alguien nos escucha por primera vez no va a descubrir cuál es lo maravilloso, digamos. Claro. Así que lo vamos a decir. Vamos a decirlo. Claro, digámoslo. Las secciones van a estar mezcladas. Es decir, todos vamos a hacer secciones de otro. O de otra. O de otra, sí. O de otre. O de otre, claro. Bueno. O de otres. No, sí. Digo, Guido va a hacer una sección de Maylen, Maylen va a hacer una sección mía y yo voy a hacer una sección de Guido. Es como que, claro, cambiamos figuritas y vamos a hacer la sección que sanamente le envidiamos al otro. Claro. Que siempre, ay, yo si tuviera esta sección claro, haría algo. La haría mucho mejor. Claro. Claro. Es la oportunidad de para demostrarlo. Y bueno. Y quedó como una. Como re bien, como una círculo. Tres flechitas que se. Claro, sí, sí, como. Círculo, la cuestión, el simbolito del reciclaje. Sí, exactamente. Porque si hay algo que somos nosotros es simétrico. Sí, sí, sí. Y reciclable. También. Reemplazables. Bueno, pero también tenemos. Y sustentables. También tenemos una variedad en cuanto a la selección musical. Que fue colectiva también. Sí. Todo es especial en nuestro programa y colectivo. Especial. Maravilloso, maravilloso. Estoy muy contento de esto. Vamos a arrancar con una... porque tampoco dijimos en qué consistía lo especial, digamos, de la música. Música. Es sí, que te estaba mirando. Sí, sí, sí, sí. Se fue por un segundo. Me tildé. No, que son todos canciones grabadas para un MTV Unplugged. Bien. Sí. O sea, para distintos. Ha habido MTV Unplugged, no para el mismo. No serían, ha habido bueno. Muchos MTV Unplugged. Demasiados. Sí, demasiados, diría yo. Yo ya creo que cuando entramos al mundo ya Shakira, ya la hago. Bueno, ya está. Yo ya casi está. Pongo uno de Shakira, gustaba... porque lo escuché mucho toda mi vida. Yo tengo que confesar que ya esto lo hemos hablado en el chat de Facebook, pero yo cuando era chico tenía el de Maná. Era de mi madre y lo escuchaba mucho. Y hay algunos temas que quedaron como en mí. En tu corazón. Como sí, cuál, sí. A ver, ¿cuál hubieras no trajiste ninguno? Vamos a adelantar, no hay ninguno de Maná. Rayando el sol. Muy bueno. Yo conozco, no, pero había uno que fue un perdido en un barco. Otro también. Ese fue un hitazo. Un hitazo. Y también está One Hit Wonder. Hay una versión muy buena. Una versión de Desaparecidos. Que también lo hacían los Cadillacs. Mirá vos. No te metas con los Cadillacs. No, por favor. No creo que sea mejor que la versión. Estaba Se Me Olvidó Otra Vez también. Se Me Olvidó Otra Vez. Temazo. Lo canté una vez en el colegio. Va. Ya estaba, sincericidio bueno. Se está mandando oído. Tenían una versión de en el Muelle de San Blas, una canción que me parece horrenda, realmente. Una canción que me cae muy mal y el video me deprime profundamente. Como el de Nieve de Fuego de Noche, Nieve de Día de Ricky Martin. ¡Qué temón! Me parecen casi, videoclips para pegarse un tiro. Casi elijo el MTV Unplugged también de Ricky Martin. Me iba a poner como muy... Muy latina. Sí. No, lo que sí quedó muy anglo. Quedó 100% sí, sí, anglo. Sí, 100%. De esas confesiones a que quede absolutamente... Claro, quedó muy anglo porque, bueno, son los mejorcitos. Sí, sí. Hay algunos que no están mal, pero yo... Capaz tendríamos que haber puesto dos o tres canciones. Uno de esos de estéreo. Sí, a mí me simpatiza, sin parecerme de lo mejor, pero me simpatiza el de Ilya Kuryaki. Pero no es Unplugged el de Soda Stereo. ¿Es Plugged? Es como el de Los Fabulosos Cadillacs, que es una mentira más grande que... No, yo lo pensé y por eso no lo puse. Pero bueno, lo que hace especial a esta selección, o sea, ese es el criterio con el cual nos manejamos en el programa de hoy, pero lo especial es que no lo va a elegir una sola persona, sino que nos repartimos la selección de canciones de Unplugged. Lo elegimos entre todos. Pero también a partir de cierto programa venideros va a cambiar la selección musical. Antes a teníamos criterio individual. Claro, antes teníamos solamente cine y una banda. Y veremos qué pasa. Vamos a arrancar. Arranquemos con por una favor. Canción de Tori Amos de su MTV Unplugged que no se editó en CD, o sea, en versión salió pirata, pero no se editó oficialmente, del año 1996. Y la canción en cuestión es la primera, la que abre el MTV Unplugged, que es Cornflake Girl. Solution hiding with the raisin girl. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I don't seem to be dying. This is not really the this is not really happening. You be your life it is. You beat your life it is. You beat your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. She knows what's going on. They must have paid her a nice price. She's putting on a string bean lace. This is not really the this is not really happening. You bet your life it is. Bro. Midachi de Radio Nau. Seguimos en Calle Siempre Horrible en este programa especialísimo. Casi salto yo ahora. Sí, sí. Va a costar ajustarse a esta nueva metodología. Que somos, bueno, muy estructurados, pasa sí, eso. Pero... es que hicimos una reunión así urgente y dijimos, bueno, tenemos que desestructurar, descontracturar el programa. Y bueno, se nos ocurrió hacer este programa especial que ahora está entrando a su segundo bloque, en el que me toca hacerme cargo de la sección de Mailén. Perdón. La sección más histórica de Mailén, la extra deportiva, la que la única. Estoy un poco mal de la. De eso, la eso es mi gualicho por, sí, por meterte con mi sección. La sección que la identifica más, que es su. ¿Mi sección extra deportiva? Es la sección que... Ah, ¿no lo querías decir? Pensé que habías hecho una pausa. Es la sección extra deportiva, el objeto de estudio de Mailén también. Y una... sí. Y bueno, voy a dar inicio a ella. Hacele honor, por favor, no seas sí, como Trivi. Después le vas a... mandamos un saludo a Trivi. Después le tenés que... No, que lo he invitado al programa especial. Sí. A Nicolás Trivi. Después le tenés que poner un puntaje. Podríamos hacer eso. ¿Cuántos ¿no? Mailén le pondrías a la sección? Dos. Sobre 100. En esta ocasión voy a hablar. A mí, yo también soy muy fanático del deporte en general, por eso la elegí. Y voy a hablar de una historia que me divierte mucho cuando la leí por primera vez en un libro. Yo tenía un libro de Francia 98, del Mundial de Francia 98, previo a la salida a que se juegue el Mundial. Que había salido con el día y había muchas historias de mundiales anteriores y estaba esta. Entonces decidí revivirla. Ese libro ya no lo tengo más, por alguna razón. No es un copiar pegar del libro del no, día. No, no, no. Mirá si te hace juicio Raúl Kreisenbach. Kreiselburg. Kreisel. Así que es todo redactado por mí. La historia es algo que sucedió en el mundial de 1982. Porque la historia de los mundiales de fútbol de la FIFA siempre da lugar a que se den historias de lo más diversas y extrañas. Y el caso de España 82 no solo no es la excepción, sino que en este torneo se llevó a cabo uno de los episodios más inauditos de la historia de la competición. ¿Conoces alguno? ¿Sabes? No. ¿Leíste la pauta? No. ¿O crees que sea sorpresa? Es absolutamente es sorpresa. Y además, hoy no tengo mi querida computadora carreta. Querida con... Querida, sí, con entre comillas. Es lo que hay, ¿no? Estoy dispuesta a sorprenderme absolutamente. Tu peor es nada. En el estadio José Zorrilla de la ciudad de Valladolid, el 21 de junio, o sea, hace poco se cumplieron 35 años, de ese año se jugaba un partido por la fase de grupos entre Francia y Kuwait. ¿Conocen Kuwait? De nombre sí, nunca fui. A mí me suena kiwi. No, sí. Kuwait también nunca fui igual. Kuwait también es la marca de, creo que Sí, de nuestra operadora está firmando. Hace la misma, ¿cómo se llama? El mismo gesto. Un aceite. Un spray, un aerosol. Un aerosol. ¿Aceite vegetal? Como el WD-40. Sí. Aerosol. ¿Pero lo hace ella? No, es una marca. Ah, pensé que es nuestro operador. Digo, que capaz que ella lo fabrica. No, estaba, la empresaria. Estaba haciendo el mismo ademán, claro. De spray. Bueno, más allá de eso, no hace falta ser un experto en fútbol para saber que el claro favorito a ganar era el equipo galo. O sea, el equipo francés. De hecho, era el primer mundial que Kuwait jugaba en su historia y además de Francia, compartía el grupo con Inglaterra y Checoslovaquia, que en ese entonces todavía existía, por lo que era evidente que las posibilidades de los debutantes de avanzar en el torneo eran más bien escasas. O sea, en un grupo de cuatro avanzaban dos y estaba Francia, Inglaterra y Checoslovaquia. Claro, bueno, olvidate. Iban a sacarse fotos con los jugadores. Sin embargo, Kuwait había sacado un empate frente a Checoslovaquia, de manera que al momento de jugar el partido del cual nos toca hablar hoy, todavía tenían chances de clasificar a la segunda fase. O sea, incluso estaba mejor en la tabla que Francia, que había perdido en su debut contra Inglaterra. Claro. En este momento Francia tenía 0 puntos y Kuwait tenía 1 punto. Increíble. Era el segundo partido entonces. Era el segundo partido. En ese momento todos podían clasificar. El encuentro, para sorpresa de casi nadie, era dominado con relativa facilidad por el equipo francés, el cual ganaba 3-1 hacia mediados del segundo tiempo. En el minuto 35 sucedió algo impensado. La figura de Francia, Michel Platini, dio un pase a su compañero Alain Giresse, quien convirtió el cuarto gol. Hasta ahí, todo normal. Extrañamente, la defensa de Kuwait se había quedado parada, ya que algunos argumentaban que habían escuchado un silbato, mientras que otros pedían efectivamente que se cobrara el offside del delantero francés. Todo era confuso para la terna arbitral comandada por el soviético Miroslav Stupar, y se pondría aún más confuso cuando se vio a un hombre de túnica parado en la tribuna haciendo gestos al equipo que había recibido el gol. Bien. El hombre en cuestión era el jeque Fahid al-Ahmad al-Sabah. ¡Ah, mierda! Me encantaría llamarme así. Pepe, le decían. Bueno, este jeque Fahid al-Ahmad al-Sabah era el presidente de la Federación Kuwaití de Fútbol y del Comité Olímpico de ese país, y hermano menor del emir de Kuwait. Emir es un nombre también, es un como un cargo y un nombre. Sí, creo que nombre. Sí, Emir. Emir Kusturica. Emir, hay un pintor en Ensenada. Que se llama Emir, por ejemplo. Supongo que en Kuwait. Emir, claro. Emir. Supongo que en Kuwait no es tan común que la gente llame Emir porque sería como que se llame presidente. Claro, claro. Sánchez. Bueno, era hermano menor del Emir Kuwait, de Kuwait, máxima autoridad de la nación. Al-Sabah estaba indignadísimo con que se cobrara ese gol que él consideraba que no era válido a raíz de esta confusión de la defensa, por lo que decidió aprovechar al máximo su posición de poder y bajó al campo de juego a arreglar las cosas cara a cara con el referí. No. Imagínate el estupor de Stupar. Bien. No hice el patito. Se, se mordió la lengua. Es un lugar especial. Puedes hacer el ruido de otro animal, ya lo dijimos, ¿no? La presión de figuras políticas sobre sus propios equipos nacionales no era algo nuevo, sin embargo. Se puede citar como claro ejemplo la amenaza que Benito Mussolini hizo al equipo italiano de 1934, antes de la final, a quienes prometió fusilar si no ganaban el partido. Que por suerte lo hicieron. Pero para 1982 el fútbol profesional y la FIFA ya eran organismos mucho más estructurados y cuestiones como esta no deberían haber sucedido más. No estamos hablando de algo que sucedió hace 100 años, sino hace 35. Luego de un intercambio de opinión, bueno, sin ir más lejos, en el 78 hubo bastante presión política de la dictadura de la Junta Militar para que Argentina saliera campeón. Menos mal que salieron campeones, ¿no? Sí, el 6-0 a Perú, sin ir más lejos. Esto era ya histórico. Una persona totalmente ajena al partido, un espectador básicamente, logró cambiar el resultado, accediendo al campo de juego como si fuese su propia casa. Para colmo, Michel Hidalgo, director técnico de Francia, fue expulsado por protestar sobre la situación que se estaba viviendo. O sea, había bajado un tipo, un jeque árabe, a decir, mirá, no me parece que esté bien que estén cobrando este gol. Y además, el técnico de Francia, que estaba en su derecho de quejarse porque un tipo cualquiera bajó a quejarse, lo echaron. Lo echaron, fantástico. De poco sirvió este papelón, ya que el marcador final sería 4-1 a favor de los franceses, o sea... Se anuló el gol y después Francia hizo efectivamente el cuarto gol. Kuwait terminaría su participación en el Mundial con otra derrota con Inglaterra por 1-0 y desde ese año ya no volvió a participar en Mundiales. Oh, pobre. Sí, digamos que el papel de Kuwait en ese Mundial fue bastante digno. Sí, sacó un empate con Checoslovaquia y perdió con Inglaterra 1-0. Para hacer unos muertos de hambre, digamos. Claro, sí. Eran la selección más débil, quizás, de toda la competición. No, en ese mundial, Honduras perdió con Hungría o El Salvador, era. O uno de esos países que son parecidos. No sabemos cuál es cuál. Saludos a nuestros oyentes, sí, hondureños y salvadoreños. Perdió 10-1 con Hungría, que es el resultado más abultado de la historia de los mundiales. Dato de color. Francia, en tanto, se quedaría con el cuarto puesto de la competición, el mejor resultado de su historia, hasta que en 1998 salieran campeones jugando el mundial de local. Y después salieron subcampeones. Sí, salieron subcampeones en 2006. Como cebollitas. Pero yo el mundial de 1998 lo recuerdo mucho, muy bien, porque fue el primer mundial del que tengo memoria. Yo tenía 6 claro. años y me acuerdo que lloré cuando Argentina perdió con Holanda. Era en Francia, ¿no? Sí, Francia 98. Francia 98. Mm-hmm. Me acuerdo mucho del... De la mascota. Claro. De Futix, el sí. gallito. Y de, obviamente, de Chumbawamba, que hizo la canción... Claro. Ay, ¿cuál ya era? Ha pasado acá. I get knocked out. Que fue uno de nuestros... ¿Esa fue la canción oficial del mundial? No sé. No, creo que fue la Copa de la Vida de Ricky Martin. Ah. Pero, no, la canción de Chumbawamba estaba en un videojuego de claro, mundial en, el en el FIFA 98. Ahí sí. Y se lo veía... Esta información que ha estado en este programa. Sí, sí, sí. No es nada nuevo esto. Muchas interrogantes surgen a partir de este peculiar episodio. ¿Cómo hizo el jeque para acceder al campo de juego tan fácilmente? ¿La seguridad del estadio no hizo nada al respecto? ¿Por qué bajó con un maletín misterioso cuyo contenido nunca se llegó a conocer? Es más o menos como Pulp Fiction esto. Era como una bomba nuclear. Sí, sí. Que tenía hay fotos, el botón rojo ahí para... Hay muchas fotos del señor con el maletín y, bueno, con toda su vestimenta tan particular. No para ellos, sino para nosotros los occidentales. ¿Qué fue lo que habló con Stupar? ¿Existió realmente el silbato que confundió a los jugadores kuwaitíes? Es difícil hallar una respuesta para estas y muchas otras preguntas, pero lo que sí sabemos es que el jeque Al-Sabah fue multado con $10,000 por su inaudita interrupción, lo que suponemos que habrá sido un vuelto para un magnate petrolero como él. En tanto, el referí Stupar fue el que sacó la peor tajada de la situación. Su credencial FIFA fue revocada y nunca más dirigió un partido internacional. O sea, está bien eso. Sí, sí. La permisividad del soviético fue castigada de la manera más dura, sentando un precedente para competencias futuras en las que este tipo de episodios no volverían a suceder. Siempre hay gente que se mete al campo de juego, pero es rápidamente apartada y generalmente no son políticos. Claro. Generalmente es un tipo que se mete para saludar a Messi. Barra bravas. Sí, o para presionar a los jugadores de River cuando se están yendo al descenso. Tal cual. Existen dos teorías. Una dice que el jeque bajó al campo de juego para ordenarle a sus jugadores que abandonara el partido debido a la injusticia que se estaba cometiendo. Mientras que la otra es exactamente lo opuesto, ya que en esta versión el jeque baja para convencer a los jugadores quienes querían abandonar que permanezcan en el campo de juego y terminen el partido. Se inclina más por la primera opción, que es vayámonos a la mierda, que nos están cagando. Como conclusión de esta extraña historia, es necesario mencionar que 8 años después de lo sucedido en 1990, Fajid al-Ahmad al-Sabah fue asesinado por las tropas iraquíes, lideradas por Saddam Hussein, que habían ocupado el palacio de Dahman en la Primera Guerra del Golfo. Que hinchado por Francia, Saddam Hussein. Sí, sí, seguro era un galo, ¿cómo se llama? Francofílico, se dice. Sin duda alguna, al-Sabah será recordado en la historia no por ser el hermano de cierto emir, sino por haber sido más protagonista del Mundial de España en 1982 que su propia selección, y eso es algo que ni todos los petrodólares del mundo pueden comprar. Así que esta ha sido mi cover de la sección extradeportiva. ¿Qué te ha parecido? Gran cover, me encantó la historia, no la conocía, y me pareció muy, muy linda. Yo voto porque haya más jeques árabes en Calle ese hombre horrible. Es el primer jeque árabe en la historia de Calle ese hombre horrible y creo que tiene que haber más. Tendría que... O sea, me acaba de... No, vos no, en general. Yo puedo me miraste traer a mí. De jeques árabes. ¿Vos querés más historias de jeques árabes? Sí, o traer. ¿Alguno de nosotros tiene... No voy a traer nunca. ¿Tiene ascendencia arábiga en algún aspecto? No, ni por asomo. No. Creo que no. No sé, no exploré tanto mi árbol genealógico como otras personas. Como yo, por ejemplo, que existe un árbol genealógico de mi familia. Creo que no hay árabes ahí en el medio, ¿no? Bueno, estaría bueno el auspicio de un jeque árabe. Eso no estaría. Sí, el tema es que si hay algún jeque nos escucha. Alguna presión, me parece, que yo no sé, estoy dispuesto a asumir. Claro, porque, sí, digo, sí. Está bien, te dan plata, pero... Tendríamos que hacer el mejor programa del mundo. Claro. ¿Te imaginas entrando el jeque acá como... O sea, y complicado. De la pecera. Un programa bastante antisemita. Sí, bueno, igual complicado. Tenemos que tomar siempre la cerveza que hace Palestina acá en el Olga Vázquez. Como otros programas que la toman. A nosotros no nos han traído nunca, pero bueno. Bueno, podríamos ilustrar esta bella historia con una canción. Sí, que no tiene relación, pero no importa. No, para nada, para pero nada. Es un programa especial y muy descontracturado. Vamos a escuchar de Alice in Chains, del MTV Unplugged de 1996, que sí salió editado. Gran Unplugged de, bueno, de esta edición. Vamos a escuchar Heaven Beside You. I would have to say that this is the best show we've done in 3 years. Comunicate con Radionauta 451-6917. Cuando las cosas no van, tenés que vender. No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. ¿Y estos edificios que están ahí? ¿Qué? Vamos a tener un lindo día hoy. Un día peronista. En Radionauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Oscilando entre lo berreta y lo vista. Continuamos con Calle ese hombre horrible. Se armó el bailongo. Hay un trencito acá en el estudio. Está entrando por la puerta y está saliendo ahora. Impresionante. Yo supongo que la gente ya se dará cuenta qué es lo que viene a continuación. Y nuestros habitués, y sí, o sea, Ezequiel, sí. Capaz sea el preso del día. O tal vez la sección oscura de internet. Música de los 90. Una historia platense, seguro que no. No. Estamos hablando de el One Hit Wonder. Una sección clásica de el señor Álvaro Bretal, que hoy va a estar a cargo de quien les habla, que no es Álvaro Bretal, soy yo, May. Piti-Rueda. Piti-Rueda en Twitter, síganla porque tiene pocos seguidores. Sí, no va a ser muy divertido igual. Y necesitamos que trabaje para recolectar los tweets también. También. Bueno, sí, voy a empezar a hacer. Que se agarre la pala. Sí, la producción está siempre día y noche leyendo Twitter y... Sí, tengo que sumar más gente... divertida. Divertida, porque tengo mucha militancia, sí, hay como eso mucho... Es aburrido. Boring. Militar por Twitter incluso, vamos. Un bajón, horrible. Anda a la cancha. Bueno, hoy, como les decíamos en nuestro programa especial, en el cual intercambiamos secciones, voy a hacer una sección que a mí siempre me encantó, es una de mis favoritas, y siempre dije, qué bueno hacer la sección One Hit Wonder. Y bueno, hoy tengo el placer de poder hacerla. Estás cumpliendo tu sueño. Estoy cumpliendo uno de mis sueños, sí. Creo que... Eso es lo bueno de tener sueños bastante terrenales. Mal. Que podés... Puedes cumplirlo. Mi sueño es tomarme el 307 un domingo que a la me mañana. Pase a horario. Sí, sí. Y bueno, bajar, eso no, y bajar no en un lugar desconocido. Bueno, tomás la G y terminás en cualquier lado. Andás a ver, ¿no? Bueno, la canción es un hitazo. No es necesario ni siquiera casi presentarla, pero la voy a presentar igual. Saca la mano Antonio, de el grupo estrella de los 80, Las Primas. ¿Las Primas de quién serían? No sabemos. ¿Entre ellas debían ser? ¿Serían primas entre ellas? Bueno, ¿lo averiguaremos? Lo vamos a averiguar. Maravilloso. Una madre conservadora, una prima gauchita y un novio mano larga. Me pone muy mala gauchita. La verdad es muy mala para la gauchita. Es como... Yo no sé si es buena... Le gusta chupar la pija. ¡Eso! ¡No sé! ¡Ey! Pero se usa mucho para eso, gauchita. Che, ¿y tu novia es gauchita? Es como una pregunta. Yo no, nunca. No. No. Yo no hablo con gente que habla así, ¿no? Pero... ¿Cómo vas a decir algo así de alguien? No, es increíble. Parece salir de un programa de Sofovich, la palabra. Y las primas medio que salieron. Era medio así, claro. Bueno, esos tres componentes fue todo lo que necesitaron las primas, nuestra primera girl band, para crear uno de los mayores hitazos de la historia de la música argentina. Si estuvieras en la versión argentina, ex sección de Cállese, las primas serían como... Las Spice Girls de... Parecía como esas bandanas, de Bangles. Las ubicás. Sí. Las que tenían esa canción que se llamaba Work Like an Egyptian. Sí. No, pero demasiado. No, era, no era una banda tampoco, no es que era una banda hiper reconocida musicalmente, una banda pop. Como la prima, digo, está bien. Sí, sí. Bien, continuamos con las primas, porque nadie juna a la banda. El grupo fue creado en 1985 y estaba compuesto originalmente por 5 integrantes: Mónica Garimaldi, Daniela Mori, Josefina Stella, Mariana Colombati y Liliana Beis. Cuando dijiste Mónica Garimaldi, pensé que ibas a decir Mónica Galindo. No. Su nombre artístico. Infinísimo. Tal vez sea, no sabemos, porque muchas se cambiaron la identidad después. Bueno, claramente a través de los apellidos podemos ver que no coincide ninguna, no son primas. Por supuesto que la creación de este grupo fue producto de la mente brillante de un productor Oscar Beis. Que no sabemos todavía si tiene algo que ver con Liliana Beis. Calculamos que sí. Calculo que sí, pero... Con Mari Terán de tal vez era la prima de Oscar Beis, por ahí, por eso le pusieron claro. Las primas. Pero suponemos que a Liliana la puso el productor. Estaba a dedo, sí, claramente. Pero lo importante de las primas es que se convirtieron en un éxito muy rápidamente. Producto de un cóctel explosivo de música pegadiza y popular, letras desopilantes, vestuarios excéntricos y coreografías bizarras. Por supuesto también que las letras no eran escritas por ellas, obvio, sino por el mismo Beis o sus colaboradores. Los productores jugaron un rol central en esta banda, estaban en todo, y hasta se les ocurrió la brillante idea de que cada una tuviera una personalidad en el tono del cabello. Las Spice Girls. Onda las Spice Girls, pero ellos fueron antes. Sheman de Holograms. Sí, claro, pero muy anterior. Claro, sí. No, Sheman de Holograms no. Precursoras, Girls, ¿quién sí? La juna, las Spice Girls, ¿no? Bueno, entonces teníamos a la pelirroja, a la castaña, a la morocha, la rubia y la castaña sporty. Clara. Baby Sporty prima. Sporty prima, baby prima, posh prima. No, estas estaban todas vestidas iguales, de manera bastante excéntrica, pero con esas calzas flúor y las polainas y los peinados batidos y esas cosas. Tenemos que hacer algún día en la sección One Hit Wonder un especial de boy bands o de girl bands que tuvieron varios hits, pero es como que hay que traerlos algún día. Sí. Fueron, de alguna fueron, forma hay que hablar de fueron ellos. Fueron un monito de nuestra infancia. Sí. Por ahí en la puede revivir la sección noventosa y hablamos. Ah, de... claro. Esa sección tuvo debut y despedida, me parece. Y bueno. Pero podemos seguir en los 80, porque en 1985, año de su creación, las primas editan su primer disco, el cual estuvo repleto de éxitos. El más conocido es este One Hit Wonder que estamos escuchando en este momento, Saca la mano Antonio, pero también se destacan temas como Atenti, Lo nene con lo nene, así sin ese, A la tangatero, Antonio se fue a la guerra. ¿El mismo que tenía que sacar la mano? Sí. Ay. Tocame el piripipí. Los hermanos pinzones. Mira. Con galés. O el pavito. No quiero saber de qué se trata el pavito. Son bastante sugerentes los nombres. El disco fue lanzado el 13 de febrero de 1985, la cual es un mes muy extraño para lanzar un álbum que pretende ser exitoso. Sobre todo porque si la banda se había armado en el mismo año, exacto, fue más express que una hamburguesa de McDonald's. Sí, es horrible. Pero pese a todos los pronósticos, el disco la rompió. A la semana de su salida vendió 100.000 unidades, logrando el disco de oro. A los 20 días llegaron al platino y doble platino por vender 300.000 unidades. Y el éxito se prolongó hasta el Día del Niño, donde en ese día vendieron 50.000 copias. Así de a poco fue convirtiéndose en el long play más vendido en Argentina por muchos años, alcanzando la cifra récord de, atenti, 1.000.000 de unidades ese año. Una locura. No, la dictadura arrasó culturalmente en Argentina. Después de 1985, niveles. Ya... Es sí, ya, ya era democracia. Pero... No es que quiera defender a la dictadura que realmente hizo eso, pero me imagino que en cada casa había una copia de este disco. Y más o menos. En la mía no, así que en alguna debía haber dos. La de Guido. Sí, claro. Bueno, el conjunto fue originalmente un quinteto, pero a finales del 86, o sea un año después, se transformó en un cuarteto debido al alejamiento de sus integrantes, Liliana Beis. O sea, también se fue el productor igual, ¿eh? Claro, no lo puse, sí, pero se fue el productor, así que había tongo ahí. Sin embargo, esta no fue la única integrante que a lo largo de la historia de las primas se alejó de la banda. De hecho, todas en algún momento se alejaron y fueron sucesivamente reemplazadas. La producción de Calle ese hombre horrible no llegó a un número definitivo, pero sabemos que al menos pasaron por la banda unas 14 primas. O sea, 14 personas fueron reemplazando sucesivamente a alguna. ¿Se me ha juntado a comer unos fideos un domingo al mediodía alguna vez que en carácter de prima? Quilombo. Imagínate. Era. No, me hace acordar como es. Como que son como un producto de laboratorio. Claro, sí, sí, son hijas del productor, claramente. Hay un capítulo de una serie muy buena que se llama Gravity Falls, que habla de esto, de que una boy band son todos hechos en un laboratorio. Y hay un capítulo de Los Simpsons que se trata de lo mismo. Bueno. También, digo, yo para agregar cosas de Los Simpsons. Mirá que yo soy fanático, pero... Bueno, pero como veníamos diciendo, el éxito en sus inicios fue por una combinación de música popular con apariciones en programas de televisión. Así las pudimos ver en programas como Sábados de la Bondad, Finalísima del Humor, este último conocido por en Canal 9 por Leonardo Simmons, Feliz Domingo, conducido por el Silvio Soldán. Por Silvio Soldán, el show de Johnny Allen. Acá Álvaro levanta las manos. Compañero en señal de Johnny Allen, que ya en ese momento tenía un programa. Sí, sí, también. Y La Noche del Domingo, Gerardo Sofovich conducía ese programa. Bueno, ya vemos por dónde iban las primas, ¿no? En la televisión argentina. Sí, sí, digamos que no iban a estar en Encuentro. Claro, sí, no, si hubiese existido en ese momento. No, estaban con Pancho Ibáñez, digamos. Claro, no iban a estar en Encuentro en el estudio con Lalo Mir. Claro. Claro, no, pero no solo se estuvieron en estos shows tan característicos, sino que también participaron en películas, en tres películas, dos con, obviamente, Olmedo y Porcel, era obvio, y Rambito otro... y Rambol y Las Colimbas al Ataque, donde se destacaron con el musical Quiero una Alegría. ¿Qué podíamos esperar, no? Y también quería que se la dé por ser la alegría. Eso es lo más, lo más horrible. No tengo palabras para esto, lo que estoy escuchando. La tercera película en la que participaron era un infantil con Emilio Dizzi, que no es disidente, es Dizzi, y Javier Portales, llamada Las Locuras del Extraterrestre. La versión argentina de ET. Exacto. Un robo a mano armada. Pero ese no es de Mingo y Aníbal con... No. No. ¿Cuál es el extraterrestre? Monguito. Monguito. Ese de esta película, claro. Ah. La versión argentina, pero en su mejor exponente. Pero la aparición de las primas no termina ahí, porque lo más bizarro está por venir, porque participaron en un programa junto al Topo Gillo. Otra gran figura de los 80. Con el cual también protagonizaron un espectáculo infantil en las vacaciones de invierno del 87 que se llamó Las Primas del Topo Gillo. ¿Por qué esta banda trabajó tanto con niños? No lo sabemos y ciertamente está fuera de nuestra comprensión. Al año siguiente de su exitoso debut, Elisca editan su segundo álbum, Dame una Alegría. ¿Otra alegría? No, eso era la participación especial en la película. En la película. Pero el recordado hit de ese álbum fue justamente Dame una Alegría, que no sé si la recuerdan, pero decía algo así como: no digo todas las noches, tampoco todos los días, aunque sea de vez en cuando, pero dame una alegría. Impresionante el quien hacía estas letras. Un genio. Muy sugerente. Las primas no aflojaron y sacaron un disco por año. En el 87, Más Divertidas Que Nunca. En el 88, Somos Terribles. En el 89, Invencibles, junto a Ricky Maravilla. Ah, pensé que ibas a decir Ricky Martin y llega. No, bueno, ahí va a estar bien. En el 90, creo que este es el mejor título de todos, Haceme Sasa Sasa. Eran como los pez de los 80. Sacaban un disco por año. Sí, sí. Y en el 91, De Fiesta. O sea, del 85 al 91 sacaron un disco por año. Ya para esta época igual el grupo empieza la debacle y comienzan los mencionados cambios constantes de formación. El próximo programa de Calle Siempre Horrible, 7 temas de las primas que no son One Hit Wonders. Uno por disco. Bueno, después siguen, sacan un par de discos más en el 99 y en el 93. El del 99 se llamaba Las Primas Remix. Muy bueno. Pero a todo esto, ¿qué fue de las primas originales? ¿No? Mónica Garimaldi... Eso. condujo en el 92 junto al cantante Ricky Maravilla y el humorista Oscar Carlos Parrilla, Ritmo de la Tarde, un programa veraniego emitido por Canal 9 desde Mar del Plata, y actuó en la remake de El hombre, El amor tiene cara de mujer en el 94 por Canal 13. Y se recibió de abogada, atendí. Daniela Mori intentó ocultar su pasado en Las Primas, ya que en aquel entonces se decía que había trabajado mucho en la noche. Se cambió completamente el look y, según ella, se fue a Brasil, algo que muchos ponen en duda. Cambió su nombre artístico por Daniela, la pegó con el tema Vermelho, que cantaba en portugués, y posteriormente con Amor Sincero, entre paréntesis, Endúlzame que soy café. Esa es conocida. Sí, Endúlzame la cantante de Daniela era de Las Primas. Exacto. Mirá vos. Tiempo después tuvo un romance con el Beto Alonso y luego con Alejandro Romano de la Selección Nacional de Vóley y se fue a vivir a Miami. Volvió al país cuando fue acusada por el voleibolista de haberle desvalijado la casa, hecho que negó e intentó tapar asegurando que había conocido a Mick Jagger en Miami y habían pasado la noche juntos. Qué hermosa historia. Impresionante. Desvalijando casas con Mick Jagger. Sí. El nuevo disco de Las Primas. Bueno, Liliana Weiss, cuando se fue de Las Primas, fue la primera en retirarse, editó un par de discos de música tropical, Eternamente Bella y Sopa de Caracol. Como el de los Cádiz. Claro. Josefina Estela fue en sus comienzos cantante de rock, estuvo en la banda Púrpura y grabó el disco Viaje a la Libertad de La Torre. No La Torre, La Torre. No, La Torre. Torre. La banda donde cantaba Patricia Sosa. Mira. Quiero rock. Actualmente Josefina Estela sería cantante lírica, no lo sabemos. Mariana Colombati se alejó del ambiente, aunque fue cantante invitada de algunas bandas en los 90. Recientemente, igual, hemos vuelto a tener noticias de Las Primas, ya que el año pasado, 2016, anunciaron su esperado regreso. Y lo hicieron con el siguiente tuit. Volvimos para traerles un poco de alegría genuina de los 80. Son tiempos muy distintos, pero somos alegreras. Ese fue el tuit con y el queremos que asa, asa, queremos asa, asa. Les vamos a dar una alegría, al menos. En este, es la fiesta a la que te van a invitar, sí, Las Primas. Sí. Una fiesta que hace recordar mucho a los 80. Bueno, pero para ir terminando, a pesar del carrerón de este grupo femenino, nunca pudieron igualar el éxito de nuestro One Hit Wonder, Saca la Mano Antonio, que de carnaval carioca en carnaval carioca se fue transmitiendo a las sucesivas generaciones. Esperamos con ansias su vuelta a los escenarios para que nuestros niños consuman lo mejor de la industria musical nacional en lugar del drogadicto ese de Justin Bieber. Es verdad. Siempre es mejor... ¿Vos decís que iba a decir una ¿vos decís una que Las Primas estaban libres de droga? Creo que sí. No encontré eso en la historia de Las Primas. Para cantar esas canciones yo creo que hay que estar bastante bajo los efectos de alguna sustancia. Sí, Oscar Weiss, yo no sé, no pongo las manos en el fuego. Por Oscar Weiss, ciertamente. Creó un gran producto. Sí, la verdad que sí. Bueno, me gustó mucho hacer esta sección One Hit Wonder. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho. Había mucho para hablar de Las Primas. No pude recortarlo más porque todo era maravilloso. A mí me fascina que hay como gente que pone en duda cosas sobre qué hace actualmente una de Las Primas. Como si alguien estuviera debatiendo eso. Es maravilloso. O sea, como que hay, por ahí hay foro, hay gente que está... Che, ¿y se enteraron esto? No, yo no creo. De una mina que... ¿Quién es? Pero bueno... Fueron fans. Por ahí son viejos fans de Las Primas. Sí. Que siguen muy preocupados por la vida de ellas. Sí. El otro día también buscando información sobre esto, descubrí que el gigoló se casó con una de las primas, se iba a casar con una de las primas, pero no parece que no es de las originales, así que no le iba a... No nos importa entonces. No nos importaba. Pero bueno, para cambiar un poco la música de esta noche, vamos a escuchar otro MTV Unplugged, esta vez de Neil Young, que... Fue del MTV Unplugged, editado en 1993, llamado... Se editó en CD, ¿no? Sí, sí. La canción es Unknown Legend. Work in a diner, never saw one.

Radionauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. En Radionauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. En Calles Hombre Horrible, programa especial número 1. No sabemos cuánto vendrá después. Yo me estoy divirtiendo mucho, así que espero que vengan más. Yo sí, también. Sí, tenemos que hacer solamente programas especiales. Sí, sí, en el resto de los calles no me divierto, la verdad. Vengo de malas y me voy de peores. No, este es un programa muy entretenido. Veníamos de escuchar Sacá la Mano Antonio, hit ochentoso, ochentero, de la banda Las Primas, y una bella canción de Neil Young. Y ahora me toca a mí hacer un cover dentro de esta decisión tan lúdica de intercambiarnos secciones entre nosotros. Nosotres, nosotras, nosotris, nosotruxes. Nosotros. Nosotros. Esta cortina, para aquellos, aquellas que no estén tan atentos o que no sean oyentes habituales del programa, es la de una sección de Guido, que es Momentos Icónicos de la Televisión Argentina. Y yo voy a hacer una especie de mashup, porque es Momento Icónico de la Televisión Argentina, pero también es como el lado oscuro de la Televisión Argentina, más en tono de lo que suelo hacer yo para el programa. Sí. No es una historia feliz. Se está poniendo serio de pronto. No me extraña. No, a nadie a esta altura ya le sorprende que yo hable de algo triste, oscuro y feo. O sea, si vos fueses un músico, harías un cover así medio acústico, medio a lo Radiohead, de un tema feliz. Claro, por ejemplo, haría una versión a estilo Nine Inch Nails de Shiny Happy People de Arlene, claro, por ejemplo. Sí, porque Momentos Icónicos de la TV Argentina suele ser una sección bastante alegre, en la que repasamos, no sé, Zap TV, la pelea de Mauro Viale. Bueno, estuvo el momento del Malevo Ferreira, que fue el ese fue bastante oscurito. Fue bastante oscuro, pero bueno, fue el Malevo Ferreira, o sea, no es que se mató. No, esto es un premio Nobel más de la triste, paz. Más triste todavía. Creo yo, y aparte se le puede, porque al Malevo Ferreira por lo menos se le sacó un meme, ¿no? El de claro. Se pega un balazo, hubo como algo más mística. Acá no, esto es solo horror, lo que vamos a presentar. Vamos a hablar de un caso que es tal vez no muy conocido para algunos de nuestros oyentes, que es la muerte de César Pierri. ¿Familiar del abogado Pierri? Puede ser, no lo sé, pero habría que... Eso, no hay información al respecto, igual, creo, pero podría ser. Al ver que es con Y al final... Ah, Pierri es con I latina, es verdad. Claro. Entonces no. Para la gente joven como nosotros, y gran parte de los oyentes de Cállese, Hombre Horrible, seguramente el nombre de César Pierri no diga mucho. Es un nombre ligeramente gracioso. Ah, me parece, no sé cómo... Hay que ver creo. Los niveles de humor que maneja el ar. No sé, César Pierri, ahí me causa un poco de gracia. Y no mucho más. Sin embargo, es posible que aquellos que vivieron los 80s y 90s en plenitud de sus facultades lo recuerden. Y recuerden también su trágico final. Si bien Pierri se hizo famoso a nivel nacional gracias a la televisión, su debut fue en el mundo del teatro. Actuó, por ejemplo, en obras de Pepe Cibrián y Antonio Gasalla. Su gran debut televisivo fue, un poco más adelante, en una de las tantas encarnaciones de Matrimonios y Algo Más, la telecomedia que Hugo Moser creó en 1968 y con la que robó durante décadas. Pierri ya había actuado en una versión teatral de Matrimonios y Algo Más a comienzos de los 80, y bueno, lo convocaron para hacer esta versión televisiva a finales de la década. Hacia el final de los 80s, Pierri también actuó en Cuerpos Perdidos, una película del argentino Eduardo de Gregorio, un cineasta respetado que filmó casi siempre en Francia, y en 1989 hizo esta coproducción franco-argentina con Pierri, Gerardo Romano, Inés Esteves, que uno pensaría Inés Esteves en el 89 tenía 10 años, pero no, tenía 25 ya. Me sorprendió mucho ese dato. Es Highlander. Claro, es tremendo, es como... Bueno, claro, uno cuando lo veía a fines de los 90 en los... Me dejó muda de 13, el comentario. ¿Viste? Te miré y no pude decir nada. Es que sí, es... Yo me confundo en ese ustedes con Cecilia Roth. Son parecidas, son parecidas, sí. Son como... Para mí no. rubias. Cecilia Roth es la, tiene pelo enrulado y no sé ustedes no. O también. Pero son rubias de ojos claros. Gloria Carrá sí. también, son parecidas las tres. Gloria Carrá y Cecilia Roth les veo un poquito más. Pero Inés Estés tiene como cara más seria. Ella fue la. Cecilia Roth no tiene cara seria. Yo la veo más en un trencito carioca. No, que a, sí, yo así, no. Las primas. ¿Que a Inés sí. Esteves? Sí. No, sí, yo no. Sí. Inés Esteves hizo un desnudo muy recordado para la Rolling Stone. Y cuando lo hizo, ahora que lo pienso, digamos, debía tener como 40 años ya. Nada. ¿Cuántos años tiene entonces Inés Esteves? Y ahora debe tener como. 65. Sí, 60 capaz. 50 y largos, sí, sí. Bueno, en esta película, Cuerpos Perdidos, actuaba, como decía, César Pierri, Gerardo Romano, Inés Esteves y algunas estrellas más de la época. Algunas argentinas, otras no, porque era una coproducción. 52 años tiene Inés Esteves. Ah, no es tanto. Está bien, bueno, 80, bueno, yo soy malo con los números, pero debe dar, porque. Pará, ¿cuántos años tenía? ¿Le das? 25 en el 89. ¿Qué? ¿Le das? ¿Dijiste? No, no, dije que dan los deben dar los números. Está bien, está bien. 25 en el 89. Sí. De 64. Claro, no es tan grande. La carrera de Pierri continuó con una versión teatral de El Mago de Oz en 1989 y la telecomedia Detective de Señoras, en la cual compartía pantalla con Fernando Lupis, que no tiene nada que ver con Federico Lupi. De hecho, se escribe muy distinto el apellido. Sí, siempre se me confunden. ¿Cuál es el golpeador? Federico Lupi. Pero es también el buen actor, digamos. Claro. Fernando Lupis es como, bueno, un Fernando Lupis es el que hacía el zorro. Exactamente. Bien, a ver, yo los tengo distinguidos. Mucho más joven que Federico Lupi también. El del bigotito. Claro. Fernando Lupis, bueno, actuó en Detective de Señoras con César Pierri. Este fue, digamos, el gran éxito Detective de Señoras del protagonista de nuestra columna. O sea, Detective de Señoras. Detective de Señoras. Gran nombre para una novela. Me suena a una canción de las primas. Bueno, más bueno. o menos en realidad, más o menos. Es como, sí. Viene por ahí. Es Ventura. Sí, sí, viene medio por ahí. La serie duró 2 años y se convirtió en un pequeño hit de las pantallas argentinas. O sea, nuestros padres deben recordar Detective de Señoras en la pantalla de la televisión. Qué momento horrible, ¿no? Ese escuchar las primas mientras está, mirás Detective de Señoras. Era una mierda la televisión. Sí, clavás un buen vaso de soda con vino. Sí, sí, no, decadente. La serie iba por Canal 13 y duró 2 años, desde abril de 1990 hasta diciembre de 1991. Trataba sobre dos detectives, que eran Lupis y Pierri, obviamente, que eran contratados por mujeres para resolver crímenes de distinto tipo, pero los guiones siempre terminaban yendo para el lado de la comedia erótica. O mejor dicho, de la comedia con mujeres con poca ropa, porque de erótica tenía poco y nada. En fin, un típico producto de la televisión argentina de la época. O sea, terminaban todas encamándose con las clientas, ese tipo de boludeces, ¿no? No mucho más. En 1992, la serie iba a continuar, pero por Telefe, y fue así que debieron cambiarle el nombre. La nueva serie se iba a llamar Mi Socio Imposible, también con Pierri y Lupis. El 10 de julio de 1992, Pierri estaba filmando una escena de Mi Socio Imposible cuando una granada le explotó en las manos. La granada tenía mucho más contenido explosivo del que debía, y el daño que le causó al actor fue gravísimo. Sufrió daños muy serios en la mano izquierda y fue internado inmediatamente. Otros dos actores de la serie, Lupis y Ricardo Morán, también resultaron heridos, aunque de forma mucho más leve. A Pierri lo operaron 4 veces y hacia el final de la última operación, 19 días después de la explosión, falleció de un paro cardiorrespiratorio. Algunos dicen que fue una cuestión de mala praxis, de exceso de anestesia, ya que en sus últimos días de internación, Pierri venía presentando una notable mejoría. De hecho, si buscan muerte de César Pierri en YouTube, hay un video de que subió los archivistas de The Film, y hay varias entrevistas del momento en la televisión a amigos y familiares de él que decían eso, ¿no? Que el tipo últimamente estaba cada vez mejor, pero que bueno, soportar también 4 operaciones en 20 días era bastante difícil. Nunca se terminó de definir quién fue el responsable del hecho. Se suele considerar que fue simplemente un error de un empleado del canal. Durante varios años, la filmación de la explosión de la granada no salió a la luz, aunque obviamente había sido capturada por el equipo de Telefe, ya que el incidente ocurrió en plena filmación. ¿Está el video? Sí. Ahí estamos llegando. 5 años después, en el 97, Mauro Viale le propuso un juego a los televidentes de su programa Tiempo Real. Él decía tener el video de la explosión de la granada, pero dijo lo siguiente. Dijo, bueno, voy a hacer una votación para que participen todos los televidentes. Si la mayoría de los espectadores votan que pase el video, lo voy a pasar. Un vivo bárbaro. No, terrible. ¿Qué iba a decir la gente? No lo pases. ¿Mandá granada el 2020? Sí, más o menos, era medio así. Qué imbécil. Si votaban que lo pasen, lo iba a pasar. Si votaban que no, no. De esta manera, lo que hacían Vial era mostrar un material muy fuerte y controversial y que le iba a dar mucho rating, y a la vez lavarse las manos, porque los responsables eran los televidentes, digamos, ¿no? Por supuesto, ganó el sí y se pasó el video que hoy en día puede verse en YouTube. ¿Alguien votó por el no? Yo calculo que los parientes de Sartieri. ¿Cómo fue la votación? No, bueno, se sabe, ¿no? Se sabe, ¿no? Fue como si el Brexit. No había Twitter. Fue el Brexit, más o menos, de la televisión. Sí, sí, no. Yo calculo que la mayoría de la gente... Digo, una gran mayoría de votó que sí. Alguna persona un poco más recatada. Capaz que era toda una truchada también y tal votación no existió en la realidad y fue toda una puesta en escena, sí, de la producción, digamos. No me sorprendería. Porque mirá si tenían ese material y si ganaba el no. No, no, claro, no me tenía el orto. La pasaban igual. Siempre que alguien dice la producción X, es mentira. Sí, sí, sí. Estaba todo preparado. No, bueno, el video, como decía, se puede ver hoy en día en internet. Todo es horrible en el video, por supuesto, pero particularmente los gritos desesperados del pobre César Pierri. Porque en sí no, la resolución no es óptima, no se ve muy, o sea, se ve todo, pero no muy bien. Pero los gritos son realmente. No se ven terribles. Dedos volando. No, por suerte no. Sí se ve, bueno, la explosión y el tipo agarrándose la no mano de la explosión. La ausencia no, ahí. Mi socio imposible aún no se había comenzado a emitir cuando ocurrió el incidente y por supuesto nunca salió al aire ningún capítulo porque lo único que faltaba era que la serie empezara a emitirse después de la muerte de su actor. No eran buenos los productores entonces, porque si no lo hubieran usado y lo hubieran seguido. Acá te hubiese dicho, no, qué no. Buenos efectos especiales que tiene. Mi socio imposible. Grita como si realmente... Pero bueno. La carrera de Fernando Lupis continuaría, como decíamos un ratito, años después, con una versión teatral del Zorro, papel con el que logró mantener su popularidad durante algunos años. La carrera de César Villarriba, por supuesto. Quedó trunca. Bueno, esa es mi cover de Momentos icónicos de la televisión argentina. Me parece que estuvo muy bien porque le pusiste tu sello personal, que es siempre el de la morbosidad. El de la muerte, el de que alguien muera. Sí. Si no muere nadie, no es Bretal. Exacto. No, me parece que el gran momento icónico y sumamente significativo, digamos, de toda esta secuencia de acontecimientos es lo de Mauro Viale, digamos. Me parece, sí, que eso, claro, es lo que más habla de la televisión. ¿Esto tuvo alguna repercusión? En los medios, el hecho de que Mauro Viale hiciera esta maniobra mediática. No lo sé, o sea, hay mucha gente que lo recuerda en internet, así, dicen, sí, que tipo hijo de puta. No, en el momento calculo que sí, yo calculo que deben haberle tirado con de todo, pero bueno, tiene capacidad de supervivencia. Mauro Porque Viale. Es muy común, era muy común en aquellos tiempos, en los 90, por ahí, que, por ejemplo, cuando murió Olmedo, que se viera en todos los medios la foto de él muerto. Tirado en la vereda, sí, sí, claro, claro. Y sin ir más lejos, creo que hace unos pocos años, cuando murió una modelo, se llamaba Jamín de Gracia. Ah, sí. Que también, sí, se publicaron, sí, sí, fotos de ella. En la tapa de una en la bañera estaba. En la, ¿no? Sí, sí, sí, en el, sí, baño, sí. Terrible eso. Y eso nos pasó hace 5 años. O sea. Sí, sí, la gente de todo el mundo dice qué desastre, qué morbo, pero después van a comprar la revista. Yo lo haría también, digo, no es que no, a mí me llama mucho la atención todo. ¿Publicarlo eso? ¿O comprar la revista? No, comprar la revista. No, publicarlo es terrible. ¿Comprar la revista? Bueno. Soy un simple consumidor, no, soy, claro, solo un hombre. No, ni siquiera pagaría por la revista. ¿Te la robarías? La robaría. No, en internet ya se puede conseguir. Yo había unos videos muy terribles, no voy a continuar con esto porque terminaríamos en lugares muy feos. Pero bueno, en internet se puede conseguir todo y mucho más. Sí, sí, ya hemos hablado de la Dark Web. Sí, sí, por ejemplo. Bueno, vamos a escuchar dos canciones. Canciones de MTV Unplugged, por supuesto, como viene siendo la lógica del día. Uno, el primero es de Queens of the Stone Age, que creo que es el MTV Unplugged más reciente de los que estamos trayendo, sí, a un nombre horrible. Que fue grabado en Alemania. Mira vos. Como dato de color. Claro, sí, no son todos grabados en Estados Unidos como uno podría llegar a pensar, digamos, no, para nada. De hecho, creo que los argentinos se graban en Miami, pero no todos. El de The Cure creo que fue en Inglaterra, me parece. Este fue grabado en Alemania. La canción es No One Knows, un hit de Queens of the Stone Age. Salió en CD, ¿no? Sí. No. Ah, ¿no salió en CD? O sea que lo que vi yo era una pirateada, digamos. Sí. Bien. Tenía tapa, sí, ahora que lo pienso. Como disco especial era medio. Estaba hecha con Paint. Estaba, claro. Con War Art, Queens of the Stone Age. Vamos a escuchar entonces No One Knows de Queens of the Stone Age y después You Oughta Know, todo No No, de Alanis Morissette, de su MTV Unplugged, que este sí salió en CD y fue bastante conocido y vendido en su momento, en el año 1999. Oh,

En Radionauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. Oh, this is it. Oh, this is like the lounge version. All right. Seguimos con Calle ese hombre horrible. Y si nuestros oyentes habituales y nuestras oyentes habituales tampoco reconocen esta cortina, que por cierto es acústica. Es unplugged. No es unplugged, pero es acústica. ¿Es unplugged? No. Bueno, es unplugged. Es porque es una cortina especial para una sección especial. Porque para una persona especial. Para una persona muy especial. Porque en este programa tan especial en el que estamos así. Así me acabo de pegar. Tan especial. Estamos en un programa especial muy descontracturado en el que nos pegamos, nos lastimamos. Nos pasa de todo. Tenemos la presencia especial de nuestra operadora Luciana en el piso. Hicimos un trueque, un enroque entre Álvaro y Luciana. ¿Cómo te va, Luciana? Bien, es como re raro estar de este lado. Pasó del otro lado, ahora. Sí, ahora el objetivo es ya sumamos una operadora mujer, la pasamos al piso. Ahora el objetivo es que Álvaro quede de aquel lado y Luciana quede acá y así nos vamos apoderando poco a poco. Dentro de poco va a estar en el piso también Josefina, la operadora suplente, quizás. También, mira. Y va a ser un programa de todas mujeres y se va a llamar Calle ese hombre horrible. Y ahí los vamos a callar. Ahí va a tener todos. Mucho más sentido el nombre del programa. Álvaro nos saluda desde el más allá. Siento tu voz como lejana. ¿Sale así esto? Parece... No, está bien, está. No, después sale bien. Bueno. Se escucha bien. Bien. Y esta sección especial es porque Luciana nos preparó una columna sobre un tema en el que ella es experta. Experta, ¿no? Pero me gusta mucho. Sabe más de toda la gente que conozco de este tema. Y la gente que yo conozco seguro que también. ¿Y la gente que ahora conoce? Sí. También. Bueno. O sea, de acá en Radionauta, ¿son las que más hoy por hoy? ¿En Radionauta? Sí. Pero acá hay gente que hace fanzines. Bueno, ya spoileaste el tema. Bueno, no sé. Pero bueno. Lo presentó, estuvo buena igual. Sí, lo presentó como así de pasada. ¿De qué nos vas a hablar exactamente? De fanzines. Bien. ¿Qué es un fanzine? ¿Qué? ¿Demonios? ¿Lo qué? Es un fanzine. O sea, por ejemplo, ¿por qué hay una diferencia entre fanzines y revistas? ¿No? Claro, bueno. Pregunta uno. Fanzine. La palabra es de origen inglés y contrae las palabras fan, aficionado, y magazine, revista. Entonces es una revista hecha por aficionados a un determinado tema, como puede ser cine, música, política, cómic, literatura, fotografía o cualquier otra manifestación cultural. Bien. Sí. Bueno, tendríamos que explicar entonces para... ¿Qué es una manifestación cultural? No. ¿Qué es cultura? Claro. Generalmente tienen una impresión muy barata, no cuentan con una periodicidad como... Claro, no salen todas las semanas. No, claro. Salen cuando lo tienen. Salen cuando es cuando se puede diario. Claro. Y no suele haber ánimo de lucro. Eso como que los diferencia de las revistas. Son como producciones independientes. Son producciones independientes. Autogestivas. Sí. Artesanales. Claro. Se podría decir. Se trata como de tener algo que decir y lanzarse así, sin más, al mundo de la edición. A mí me confunde eso. Es como... Es tan desestructurado como este programa. Como que es sobre cualquier cosa. Es más desestructurado. En cualquier formato, porque acá... sí, Luciana nos trajo varios ejemplos. Siempre tiene que estar impreso, eso sí. No hay, claro, o hay fanzines digitales. No, hay fanzines digitales, sí. Ahora hay fanzines digitales. Sí. Se llaman e-cines. Como mirá, fanzines en la red. Claro. Pero divinieron mucho como en blogs, pero hay fanzines digitales. Entonces es eso, es como un acto de expresión subjetiva, personal, sincera, coherente y apasionada. Es como que el esfuerzo está en como obtener un producto de calidad, pero eso depende de cada editor. porque por eso son como muy distintos. Este es un bollo. Claro. Sí, estamos viendo, no es que es un papel higiénico, no, hecho no, un bollo. Es un bollo. Sino que el fanzine viene hecho un bollo. Claro, viene hecho un bollo y se porque cualquiera, claro, una podría... característica es como lo efímero, como que el que lo hace no espera que alguien lo guarde. Es como querer decir algo y volcarlo, claro, claro, en algo material. Claro. Artístico. Claro, acá tenemos un, ¿cómo se llama este? Como el jueguito, ese sí, que se hace con el papel que se pone. Que elegís un color. Claro, el sapo le decía yo, creo. No. Yo nunca supe cómo llamarlo. Un color, un número y adentro dice, exacto, tipo, tenés piojitos. Tengo piojitos. ¿Qué? Sí. Bueno, en general los fanzineros marcan los trabajos con un precio suficiente como para recuperarse y sacar otro número. No, entonces no hay como una finalidad económica. Pero se cobran. A veces se cobran y en general lo cobras como al costo, lo que te sale la fotocopia o, bueno, por ejemplo, este tiene una tapa color, claro, es como una impresión un poco más, claro. Hay algunos más, claro, como, no me sale la palabra. Si no se regalan o se cambian, se intercambian. Sí. Hay como toda una cultura. Lo más común es intercambiarlos. Bueno, la forma clásica de edición de los fanzines en los 80, que fue como el momento como de auge, porque claro, no había internet como para expresarse, claro, libremente, lo que hacías o querías decir, como que en ese momento estaban muy ligados al anarquismo y a bandas punk, entonces eran como técnicas, sí, artísticas y manuales, eran muy manuales y era como recortar y pegar más que nada. Y bueno, se escribían a mano o a máquina de escribir, se usaban letras transferibles o las rotuladoras Dimo, sellos, se recortaban diarios. Sí, diarios o revistas, recortabas de ahí y tipos, o sea, las letras. Y bueno, el collage era como también como lo más. Claro, era por ahí, la forma más típica, por claro, ahí. Claro. ¿Surgieron en algún lado en particular o se hicieron siempre en distintos lugares y después sí, apareció el nombre que, claro, que lo unió sí, todo? Sí. No es que, no sé, arrancaron en Inglaterra y después se exportaron acá, ponele. No, porque en realidad surgieron como más como de los panfletos o revistas satíricas y después como de hacerlas cada uno. Claro. Como, si tenés ganas de hacer un fanzine, lo haces donde sea, con lo que sea. Claro. Ahora la edición independiente como que se diferencia por eso, poco por ahí de la edición comercial. O sea, hay los fanzines como más tradicionales, vienen a ser como, no sé, así. Y ahora, bueno, hay unos que son como... Porque es muy fácil ahora acceder como a una computadora o a internet o claro, a, estamos viendo varios ejemplos de todo tipo y color. Sí. Y tamaño, forma, temáticas diferentes, sí. Algunos que son sobre bandas, otros que son con dibujos solamente, otros que tienen poemas, etcétera, etcétera. Es como, los fanzines es como, puede ser de cualquier cosa. Puede ser de cualquier cosa, no hay puede restricciones. Ser como quieras. No hay restricciones. Cualquiera. No tengo uno fascinante. Sí, ese lo vi. Ahí y le dejé a Álvaro uno que me pareció que le podían gustar mucho. Hay gente muerta. Sí. Involucra hay gente muerta. Son películas es sobre películas de terror, así que. Claro, sobre monstruos de películas son de terror. Monstruos y... de películas de terror. Y el creador del fanzine ilustra numerosos monstruos. Sí, sí. Realmente muchos. Yo me divertí mucho jugando a adivinar quiénes eran. Sí. Y la película. Después al final están las respuestas con una pequeña reseña. Ajá. Bueno, ese es de un amigo que lo pueden buscar en Instagram, XOJX. Y sí, es como muy, muy fanático de esas cosas. Y también, bueno, este también es de él. Ese lo sí, leí recién. Ese es Straight Edge. Porque los Straight Edge escriben entre X. No, es que creo que el nombre OJ ya estaba ahí. Claro. Se puso ese. Este me llega por correo, es hermoso. Y está hecho en serigrafía, es de la editorial Fantasma, que es como una editorial que no existe, o sea, sí existe y te llevan por correo y es en serigrafía. Ay, y es, se llama roticería, entonces son todos fiambres impresos en papel de fiambrería. No los fiambres que le interesan a Álvaro, los fiambres que se comen. Claro. Y bueno, se pueden suscribir, bueno, también los pueden buscar en Facebook y se pueden suscribir a la editorial. Bien. Y ahora, bueno, por eso, para conseguir fanzines, como que por eso, la movida del fanzine. ¿Dónde se consiguen? Y es que como en lugares inherentes como a su contenido. O en vas por la calle, en la calle, y te encuentras en la Flía, claro, en la Feria del Libro Independiente. Bueno, hay ferias de fanzines. Los jueves por medio, más o menos en la plazoleta, se hace la plazoleta gráfica. Y lo pueden buscar en Facebook, la plazoleta de la noche de los lápices. Sí. Y ahí, bueno, muchos llevan fanzines, impresiones. Y, sí, o si no, el fogón gráfico también. Y sí, ese es re lindo. ¿Cómo llegaste a tener tanto amor por este arte? Y unos amigos empezaron a hacer fanzines y como que me ¿te copó? Sí, me copó. Y después los empecé a ver en muchos lados. Bueno, en uno de estos programas habían hablado de Fan People y Boom Boom Kid. Y Fan People es una banda, son bandas que hicieron muchos fanzines. De hecho, editaron un libro hace poco de fanzines que han hecho, y acá tengo uno de un... Creo que nunca también escuché tantas veces la palabra fanzine. Sí. El programa que pasamos Fan People, Luciana cantaba todas las canciones del otro lado. Bueno, Fanzine People. Le encantaba. Me encanta. Y bueno, y en los recitales de ellos hay fanzines. Bien. ¿Y vos haces tus propios fanzines? Yo hago hice uno este año, antes no había hecho nunca, no me había animado. Hice uno que es como de stickers. Ese lo estuvo haciendo en el programa. Sí. Se estuvo usando tiempo de su trabajo. Claro. No estuvo usando tiempo, estuvo siendo inspirada por nosotros para hacer su arte. Sí, es como, son stickers de cosas que me dan miedo. Ah, mirá, a ver, qué tiene para, así podemos aprovechar y si algún día la queremos extorsionar con algo, le podemos mostrar una taza de café, unos pies, unas células malas, las arañas, bueno, eso es bastante común, carne cruda. ¿Sos vegetariana? No. Algo así, pero igual me da miedo, no sé, la carne me cruda. Me da como las bacterias que, no sé, bolsas de desinfecto todo con lavandina después. Bolsas de nylon. Sí. Dice una... los payasos. Sí. Ay, a mí también cuando era chiquita me daban miedo los payasos. Imagínense la escena de It en la que el payaso se transforma en araña. Una araña extraterrestre gigante, sí, no. Es tu peor pesadilla. Traumas de la infancia. Y bueno, como que para terminar me tomé la libertad, porque soy muy fanática, de hacer un fanzine. ¡Tenemos del programa, un fanzine! Wow. Así que les hice acá uno para muchas cada gracias. Uno. Y vamos después, a ver, bueno, si alguien lo quiere, puede venir un viernes a buscarlo. A buscarlo. Un viernes de 8 a 10 en el Olga Vázquez. Está bueno empezar a invitar, digo, como tener un gancho para invitar gente. Por ejemplo, el fanzine. Si vienen a ver el programa en vivo, les vamos a... Hay una foto. Es muy bueno. Es como... Tiene mucho material de Calle Sombra Horrible. Sí, sí. Resume, es muy lindo. Resume bastante todo lo que es la esencia del programa. Bueno, ¿ven? Esto es un fanzine de un fanático sobre un tema. Sobre un tema. Claro, es lo más... Y encima ustedes también son fanáticos de temas y hacen... Claro, entonces, sí, sí. Como, es como claro. Una... Claro. Sí, hay acá... Sí. Este es Charles Manson, ¿no? Sí, sí, sí. Fue claro. El primer preso del día, Charles Manson. Sí, en el programa 1. Sí, hay... Y recomienda leerlo escuchando Can't Touch This de MC Hammer. Muy bueno. Un genial One Hit Wonder. Tenemos tenemos una selfie de los tres. En la que salgo muy desfavorecido. Y bueno, y al final está la información de cuándo nos pueden escuchar, por dónde, y que también pueden venir a visitarnos y darnos besitos a Olga Vázquez 6010 y 11, que es la dirección donde hacemos este bello programa. Estoy muy contenta con mi fanzine. Sí. Tenemos stickers del programa, tenemos fanzine del programa. Todo el merchandising. Faltan los... Las remeras. Las remeras, las gorras. Una las gorra. Máscaras. Ay, yo re quisiera una gorra. ¿La gorra? ¿Se quiere jugar la gorra? No, una gorra. Pero que diga que allí horrible, es muy bueno. Claro. Sí. Y miro a una persona que me cruzo por la calle, un chabón y... Sí, sí, algo machista. Después las van a empezar a vender en Crema del Cielo, seguro. Mal. Bueno, ¿tenemos más información sobre los fanzines? o que, no, la pregunta concreta a era los, a los eventos que consuman fanzines, que hagan lo que quieran con los fanzines, si quieren guardarlos como hago yo, si no, léanlos, tírenlos, o compártanlos, hagan fanzines, hagan fanzines, que es algo muy fácil de hacer hoy en día. Es muy fácil de hacer, los, ni siquiera es que tenés que hacerlo sí o sí por compu. Claro. Yo es fotocopiarlo y repartirlo. Me acabo de dar cuenta que hago algo parecido. O sea, yo hago grullas de papel. Nunca me salió eso. Es muy sencillo. Ni un barquito de papel me salió. Y es muy fácil de hacer. Y hace muchos años que los hago. Y los hago, me salen tan fácilmente que por ahí un volante que me da alguien en una calle, lo convierto caminando en una grulla y lo dejo por ahí. Eso sería un fanzine también. No, porque no transmite una historia. Claro, si vos hicieses un volante y lo convirtieses en una grulla. Voy a hacer un fanzine de una grulla y lo voy a dejar acá. Una pregunta, por ejemplo, porque me dio mucha curiosidad. El que es un bollo, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es el contenido? Son como escritos, como poesía, poemas, y están también todos como medio desordenados. Claro. Como que es el formato. Y este, de hecho, es el número 2. Este lo hace un amigo que se llama Mauro. Y también ya me ha dado un bollo así una vez. Y era un fanzine. Y después me dio otro. Y sí. Y capaz ¿Te avisa que es un fanzine o...? Está lleno de mocos. Por ahí un despistado, claro, bailón. Dice, ah, bueno, tira la basura. Claro, porque por ahí alguien te da, te da cosas y vuelve a tirar. Y no sabes bien a quién le va a llegar en realidad. Entonces, como que hay gente que los deja en la calle. Está me encanta, no conocía el concepto detrás de los fanzines y hemos aprendido me acaba de gustar muchas cosas nuevas y nos vamos con un regalo además, sí. Eso es lo más bello. Sí. Bueno, para ilustrar esta bella sección, que esta columna especial de nuestra operadora Luciana, que esperemos que vuelva para informarnos sobre más cosas. Que haga más fanzine sobre nosotros. Sí, acá al final dice que es el número 1 de... que por ahora es el único. No sé, ¿qué? Sí, como redoblantes. Capaz para el próximo programa especial va a haber otro fanzine. Puede ser. Nos vamos con no prometo nada, pero... con un tema que seguramente... sospecho que lo eligió Álvaro, porque es de Elvis Costello y es del MTV Unplugged de 1991 y se llama Deep Dark Truthful Mirror. You're gonna have to face a deep dark truth again. And it's gonna tell you things that I still love you too much to say. The sky was just a purple bruise, the ground was iron, and you fell all around the town. You look the same, same eye, same lips, same line. Your tongue trips. Deep dark, truthful mirror. Deep dark, truthful mirror. With a flagstone street. Where the newspaper shouts ring to the boots and roustabouts, and you never held any doubt something happening somewhere. You chased down the road till your fingers bleed on a fiberglass tumbleweed. You can blow around the town. Tiger! thick. Gets into it pretty thick. A butterfly drinks a turtle's tears. And how do you know he really needs it? So a butterfly feeds on a dead monkey's hand. Jesus wept, he felt abandoned. You're spellbound, baby. That's where it's at. You'd never see a snail like a Persian cat. Same eyes, the same lips, the same line from guitar trips. Deep dark truth from mirror. Deep dark truth from mirror. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. La papa, ¿cómo aumentó? Gran expectativa, si va a hablar o si se va a prestar. ¿Pero qué no aumentó, señorita? En Radionauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Extrañando a Santi Abel. Todos los viernes, desde las 8 de la noche. Último bloque de Cállese, hombre horrible. Especial. Primer programa especial que tenemos. Primero, y estamos tan contentos y contentas con este programa especial que estuvimos bien en ponerle número uno y no simplemente especial porque va a seguir más. ¿O no? Sí, incluso fue más especial de lo que pensábamos porque tenemos un fanzine nuestro. Sí, mal, yo no puedo creer. Sí, estoy en algún lado. Sí, en nuestras caras. Eso es el problema. Esa es la peor parte. La próxima tiene que ser. Bueno, hacemos una sesión de fotografía si quieren para la próxima. Si ustedes saben que ha habido. A mí me han comentado una idea en relación a eso. A ver. No, después se las cuento en privado. Bueno. Porque para que no porque sea algo fuerte, sino para que nuestros oyentes un se sorprendan. Calendario de... Algo así. Un calendario me que han sugerido que horrible. Hagamos algo así. Ah, bueno. Después les voy a decir. ¿Pero implica sensualidad o...? No. Ah, menos mal. No es erótico. Gracias a Dios. Bueno, para nuestra última sección sería... volvemos a nuestra sección que todavía no tiene nombre. Y tiene un nombre de tentativo. Tiene un nombre polémico. No está bautizado oficialmente, pero en privado tiene un nombre. Pero es polémico. No le vamos a... No lo vamos a publicar todavía porque puede llegar a herir susceptibilidades ajenas. Exacto. La sección sin nombre. Sí, que consiste en sacar un papel de una bolsa. Cada papel tiene un tema o una pregunta, como fue el caso de en algunas ocasiones otras ha ocurrido. Oportunidades. Y improvisar sobre eso. Hablar. No sé quién tiene ganas de... Yo quiero. ¿Vos querés? Dale, saca. Sí. Bien. Esto es real, esto no está guionado. Pasando en vivo, vamos a el ruido de la bolsa, pará. Ahí está. Ahí hay caído un papelito que no voy a agarrar, pero voy a tomar este y el tema que se va a discutir hoy es el dulce de leche. Ah, me parece un tema, yo no fui, ya hablamos. Podemos sacar otro porque ya hablamos un poco de dulce de leche. Bueno, saquemos otro. Sí, hablamos de helado dulce de leche igual. Sí, no ¿se sé. Agota ahí el tema? Bueno, sacamos otro. Como quieran, si como quieran. ¿Saco otro? Bueno, es un programa otro. Especial, es un así programa que especial. Podemos hacer lo que se nos cante. Pero lo dejamos. Igual está bueno hablar. Bueno, otro día hablaremos de dulce de leche. Bien. Pero hablemos ahora. El. A ver, espera. ¿Se rompió o va ahí? El tema de hoy es videoclips y canales de música. Supongo que lo leí del lado bueno porque está escrito de los dos lados. No, es de eso, está bien. Del otro lado dice porno o algo así. Porno de animales. Entonces, ¿cómo es el tema de videoclips y canales de música? Bien. A mí es un tema que me interpela particularmente porque me resulta emocionante. Me lleva a la infancia, digamos. Y, por ejemplo, voy a contar una anécdota que no es tan vergonzosa como haber tenido CDs de Sergio Lobizón del Oeste. pero ahí anda por ahí. Que es que, ¿se acuerdan del canal de Vox? No. No. Bueno. Claramente es el más hay viejo. Una diferencia generacional acá. La brecha generacional. Sí. Me acuerdo de Vic. ¿De Vic? No, de Cablín me acuerdo. No, esto no, es un cable de música que en Cablevisión estaba en. ¿Qué era Multicanal o Cablevisión? Que estaba. No recuerdo. Bueno, estaba. Yo siempre tuve Cablevisión. Yo tenía Multicanal. No, yo creo que era Multicanal, sí. El número 3, del canal número 3, que era un canal que era así, vos tenías, te pasaban todo el tiempo en la pantalla listas de videoclips, cada videoclip tenía un número, vos llamabas por teléfono de tu casa, no te atendía de una máquina y vos marcabas con los números del teléfono, digamos, qué videoclip querías pedir y lo pasaban. Me han retado mucho mis padres por haber hecho eso una vez con... que llamé un número, no sé, Street Fighter, una pelotudez así. Era re fanático o de cuando Street llamé, Fighter. O cuando llamé a jugar con Hugo, que también me retaron. Porque... ¿Y lograste jugar con Hugo? No, jugué una mierda. Solamente le diste plata a los productores a jugar con Hugo. Y bueno, pero más yendo al tema del día de hoy, que son los canales de música y los videoclips. Yo me acuerdo que un videoclip me dejó muy traumado. De no poder de dormir cuando lo vi por primera vez, que era un video de Peter Gabriel que se llama The Barry Williams Show. No lo recuerdo. Después chequéenlo porque es bastante perturbador. Porque es como de un reality show, pero termina con un baño de sangre. Algo que le gustaría a Álvaro. Claro. Terminan todos bañando en sangre, pero es bastante perturbador. Y nada, yo no sé cuántos años tendría, no era tan chiquito, pero. Tendría unos 10, 12 años y ahora sí me asustó bastante. A mí me daba miedo cuando era muy chica el Thriller. Ah. Me daba. Porque había zombies, claro. Claro, porque había zombies. ¿En qué año habrá salido Thriller? Y 84, 83. Claro, bueno, yo lo veía entonces. No, cuando no era muy... Claro, no, pero lo seguían pasando, lo siguen pasando incluso sí, ahora sí, en el gran video. Quizás el video más famoso de la historia. Claro, pero sí, de hecho, me acuerdo que me daba miedo. Película. Sí, como una mini película. Claro. Ah, sí, mira, claro, no sabía. Dirigida por John Landis, que dura como 40 minutos. Que es un... sí, la voy a buscar. Ah, yo pensé que la versión larga duraba 13 minutos, que era como. El video no, que creo que era un pasaban. Poquito más largo. Puedo estar equivocado, me parece un poquito más largo. Sí, tenía todo como una intro en una casa. Era bastante malo. Y también me acuerdo que me daba un poco de miedo. Y esto es más inocente de mi parte. El de los Backstreet Boys. Everybody. El de la mansión, la casa fantasma. Claro, que sí, eran sí, todos un personaje, monstruo distinto. Sí. Ese sí, también sí. Me daba un poquito de miedo. A mí el que me daba miedo, que no lo pedían, The Box, John The Box pedía de las Spice Girls y esas cosas. Andó a saber el que le daba miedo a Álvaro, seguro que había una mutilación. No, no, no, no, no, no, no, en ese momento era mucho más inocente y va a sonar muy mal lo que voy a decir. No, no, ella era más grande, no, yo estoy hablando año 95, no sé, cuando yo tenía 8 años, 7 años, capaz menos. Que había un videoclip de Ricardo Montaner. Ya me está dando miedo. No, no, es terrible. Se llama Cachita, seguramente lo tenga la oye, canción. Oye, Cachita. Cachita, dímelo, Cachita. Bueno, y al final del videoclip, que era todo como una gente bailando en una fogata, entre ellos Ricardo Montaner con unas negras y qué sé yo, aparece un negrito así muy estereotipado a lo africano con un hueso en la cabeza, que aparece al caníbal. Final con un caníbal, chimnenito, un dibujo es, que al final del video aparece... como por un costado de la pantalla o por abajo, no me acuerdo, y hace ¡wow! Y a mí me asustaba. Pero no era el negrito en sí. Yo no quiero que quede mal. O sea, los negros en general no me daban miedo. Pero este estaba como pensado, no para asustar, porque era un video de Ricardo Montaner, pero. Jump scare. Claro, exactamente. Usted, wow, y yo me asustaba porque ese era feo. Hello. Sí, otros, no me acuerdo otros videos que me daban miedo, pero sí me acuerdo otro, porque antes el video, antes de que existiera internet y YouTube, el video era algo muy importante en la carrera de una banda. Claro. Vos decías, salió un nuevo video de tal banda. Y estaban bastante bien hechos. Ahora capaz. Ahora hay demasiados videos. Hay demasiados videos, pero tienen como mucha producción y no es, se los muestra mucho a los artistas cantando. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el video de By The Way, de los Red Hot Chili Peppers. Me parecía que estaba muy bien hecho todo el tema de la persecución en auto. Me acuerdo que lo veía cuando salió en el 2002, lo veía en la tele y no sé, flashaba. Y otro video que me gustaba mucho, que no era la gran cosa, era del de que yo incluso lo contaba las veces que lo había visto, porque tenía ya ese problema desde chiquito, que contabilizaba las cosas, hacía listas y demás pelotudeces. Lo que hoy me lleva a poder hacer las secciones de Calle Sembra Horrible, porque si no, no podría. Que era ese es mi problema, no lo hice. El de Toxicity, de System of a Down. Ah. También más o menos por la época. ¿Estaban cantando, no? ¿En una plataforma? No, ese era Chop Suey. ¿Cómo era de Toxicity? No, de Toxicity eran ellos cantando sobre un fondo blanco. Y pasaban escenas de ellos, no sé, comiendo maní, boludeces así. Oh. Maní salado. Maní sin sal. Ah, ya me acordé. Uno que me da muchísimo miedo también de System of a Down era el de Aerials. Que con el nene. Con el nenito deforme marciano. Sí. De mierda. Que lo odiaba. Y apenas empezaba, que empezaba como medio místico, así se mostraba una carpa de circo de afuera. Ahí ya lo sacaba. Cambiaba. Cuando veía eso, Guido. Sí. Me gustaba mucho automáticamente agarraba el control remoto. Me gustaba mucho la canción, pero no podía escuchar el video. No, claro. Podía mirar el video, digo. Ahora lo que está pasando mucho con esto de que no haya tantos por ahí canales de música, de televisión, y que se va todo a YouTube, es como que yo he visto varias bandas que lo que hacen es por ahí hacer una selección de varias canciones o de todo el disco, y que hacen como un cortometraje y pasan todas las canciones juntas contando toda una historia. No sabía. Hay eso. Uno, sí, pero por ahí son bandas así como más mainstream, qué sé yo, como Florence and the Machine tiene uno, Lana del Rey tiene, creo que esa fue la primera que vi yo, que tiene 4 o 5 canciones que las unió todas bajo un mismo concepto contando una historia. Bueno, creo y que vi que hay un par más, así por ahí son bandas más pop. Creo que toda la discografía de Gorillaz es así, como contando una historia lineal. Ah, bueno, claro, pero tiene el video, no están los videos. Están relacionados como una historia. Bueno, Discovery de Daft Punk. Sí, también. Arrancaron con One More Time y después fueron sacando 4 o 5 videoclips que contaban una. Después se ve la película. Claro. Una historia. Esto pero eran varios videoclips, claro, que se continuaban, digamos. Claro, están todos cortados, digamos. Claro, sí. Es todo lo que están empezando a hacer, digamos. Es, claro, suben un video a YouTube que dura 40 minutos y son. Claro, varias canciones. Claro, toda una historia y mechadas todas las canciones. Bueno, y después sí cortan y suben el video de cada una de las canciones. Acá hubo un precursor en Argentina, que no es exactamente eso, pero me hizo acordar, que es un director muy, muy berreta, que se llama Pablo César, que sigue en actividad, que en 1994 hizo una película bastante conocida en su momento, Fuego Gris, y le pidió a Luis Alberto Spinetta que hiciera la banda sonora. En realidad, en toda la película, en Fuego Gris, suena el disco de Spinetta de fondo, sin continuidad, o sea, como todas las canciones una tras de la otra, sin cortes, sin nada. Y mientras tanto transcurre la historia y los personajes dialogan. ¿No es medio molesto? Sí, es bastante molesto. Es porque es un cineasta, entre comillas, experimental, Pablo Sena, entonces ese tipo de cosas. Para no decir berreta. Es bastante trucho, sí. Sí, antes de cerrar la sección, quería agregar que en cuanto a la escasez de canales de música que hay en la actualidad, yo cuando vivía en la casa de mis padres todavía y tenía televisión, había varios canales buenos. MTV no se incluye. Justo que hoy estamos hablando de los Unplugged de MTV, que es el canal que menos pasa videos de música hoy en día. Pero estaba Match Music, VH1. Bueno, esos dos. Y lo sacaron después del cablevisión normal. Ahora mis viejos tienen en su habitación el cablevisión premium con todos los canales piolas. Y yo cuando voy a su casa, a mi ex casa. Me pongo a ver VH1 nomás, porque me gusta mucho ese canal. Pasan muy buenos videos de viejos. Es un gran canal. Y quiero agregar que el peor canal de la historia de música y de cualquier otro estilo es Q, que es Quiero Música en Mi Idioma. Que es bastante nuevo encima. Sí, tiene algunos años, pero te pasan todo. O sea, Quiero Música en Mi Idioma, que es español, pero son todos... Quiero Música de Mierda en Mi Idioma. Sí, mucho reggaetón, mucho de esas sí, cosas. Sí, pero reggaetón del feo incluso. Claro, antes estaba, no era tan malo, pero que no era tan bueno tampoco, que era el CM, el canal de la música. Bueno, claro, pero sí, el canal de la música. Tenía como bloques así de Marcela Morelo. Un programa de culto que se llama MTL, conducido por Walter Mesa, el cantante de Orcas. ¿Que era de metal? Sí, un programa de metal. Ah, MTL, claro. Extraordinario. Metal. Claro. No, de sí habría que, en algún momento, tal vez más adelante, en Calle de Hombre Horrible, hacer alguna sección de videoclips. Hay videoclips muy buenos. O sea, realmente, no sé hoy en día si... Lástima que no los podemos ver. Claro, que no se pueden pasar. No, pero podemos subirlos a las redes y contar cosas. Lo vamos relatando. Claro, pero por ejemplo... Ahí Michael hace el pasito por el costado. No, ahí yo creo que podríamos armar un listado de videoclips favoritos. Hoy que nombraste a los Red Hot Chili Peppers, el de Other Side es un gran videoclip. Muy A mí me gustaba Californication. Bueno, claro. A mí me gusta mucho la canción. Californication cansó un poco, eso sí, llegó un momento que. Sí, ya no lo puedo escuchar, pero el videoclip me gustaba. Y videoclips icónicos, digo, Sledgehammer de Peter Gabriel fue uno de los primeros videoclips, o el primero a usar stop motion, y fue una cosa fascinante. O este de los Smashing Pumpkins, que jugaba con el viaje a la luna de Méliès, digamos, mucho. Tonight. Hay grandes videoclips. O el de Dire Straits de Money for Nothing, que fue el primero en usar animación 3D, muy cuadrada, pero era, bueno. Eran los 80. Claro. Bueno, ¿nos vamos? Eso da para mucho. Yo hablaría, bueno. Pero antes de irnos definitivamente. Bueno, este ha sido un programa especial, especialísimo. La hemos pasado bomba. Bomba. Agradecemos a Luciana que se animó a compartir su experiencia con los fanzines y su conocimiento. Y hacernos un fanzine sin estar obligada a ello, solo por cariño a este programa. Ah, no la obligamos. No, nadie la obligó, me parece. No está encadenada. Bueno, nos despedimos hasta la próxima vez que hagamos un programa especial. Hasta el viernes que viene. Porque va a haber un programa no especial, seguramente. Claro, pero es tan especial que... O sea, ya me parece que es como una categoría aparte. Hoy nos despedimos especialmente para el programa especial número 2. Claro, sería como un circuito paralelo. Claro. Es más, podríamos no sacarlo los viernes a la noche, sino hacerlos en cualquier otro momento de la programación de Radio Nauta. Miércoles a las 2 de la tarde. Claro, que aparezca sin avisar. Nos van a escuchar muchas personas. Bueno, les habló Guido Rusconi en compañía de Álvaro Bretal, Maylen Rueda, Luciana Báez Escobar en la operación. Y nos vamos con un tema también, obviamente, de el MTV Unplugged, de, en este caso de Pearl Jam, y es State of Love and Trust. Hasta la próxima. Busted down to pretest.